territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Están buenas las consignas que nos cantaba Piero. Pero cuando habla del pueblo, cuando se refiere al pueblo, ¿habla de todo el pueblo o es simplemente una expresión de deseo? Cada vez me queda más claro, cada vez estoy más convencido que un importantísimo porcentaje de la población de este país no se conduele con la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, que no cree que hubo más de 30.000 desaparecidos en la Argentina, que no aceptan las críticas a un gobierno vendepatria y traidor, corrupto, como el que estamos teniendo en nuestro país desde el 10 de diciembre del 2015. Hay un importante porcentaje de la población nacional que le importa tres carajos quién muere y quién vive, salvo que no les toque a ellos. Si les toca a ellos, seguramente estarán preocupados. Como fue en el 2001, que se preocuparon cuando les tocaron las cuentas y el traste. Estoy sintiendo, se me va y viene el aire y el retorno, todo. Hay algo que no está andando bien acá. No importa, yo sigo. Sigo diciendo lo que quiero decir. Más allá de que se escuche o no se escuche. Hay un importante porcentaje de la sociedad que no solamente no le importa nada de lo que le pasa al otro, sino que hace lo posible o lo imposible para denostar las luchas militantes por una mejor calidad de vida, por la defensa de derechos, por la conquista de nuevos derechos. Hay un importante porcentaje de la sociedad que ha decidido mirar hacia otro lado, que no le importa si alguien desaparece, que no le importa si a alguien lo torturan. Hace un rato, hace unos minutos, viniendo aquí a la radio, un auto con su música a todo volumen, y se ve que venían pasadas ya la madrugada, tienen el derecho de hacer lo que quieran, pero conduciendo de una forma irresponsable, y en la esquina un patrullero de la policía de aquí de Cosquín parando a uno por portación de rostro. Por supuesto, el que estaba en su auto con la música a todo volumen y seguramente pasado en copas, haciendo lo que no debe hacer, faltaba que le hicieran la venia. Hay un importante porcentaje de la sociedad argentina que ha elegido algo desastroso, terrorífico, y que no le importan las consecuencias que vamos a padecer todos, porque ellos también la van a padecer. Porque no es solamente la lucha por un plan social, la lucha por un feriado puente, la lucha por el plan Cunita, la lucha por los derechos de los trabajadores. No, no es solamente eso. No es solamente eso. Nos están robando el futuro y nos están dinamitando el presente. Y están esperando que esto estalle. Si no, no tendría ningún sentido los acuerdos con la embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos y el asesino genocida Netanyahu. Que ustedes se creen, se morfaron el cuentito que eran 40 o 400 empresarios que vinieron a hacer negocios. No. Eran todos los capos para la infiltración y para el injerencismo en nuestro país por parte del nazisionismo imperial. Vino su máximo representante, el gerente mayor, el asesino Netanyahu. Están esperando que esto estalle para justificar el intervencionismo, porque para eso firmaron los acuerdos. Y por supuesto también están entrenando a la gendarmería. Ya hicieron su primer trabajito. No es el primero, pero el primero grosso. Le salió mal porque no lo pudieron invisibilizar enseguida. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un pequeño gran problema. El problema de cómo hacemos para que la gente no se dé cuenta de manera tan abierta la cagada que nos estamos mandando, mirando. Si realmente existiese otra intencionalidad política que al menos, con la que al menos pretendiesen lavar las ropas, los trapos mugrientos con los que se visten, desde hace rato habrían destituido a la represora Patricia Bullrich, al represor y responsable de la separación de Santiago Maldonado, Nocetti. Hubiesen intervenido inmediatamente la gendarmería, hubiesen apartado a todos los gendarmes que estuvieron en la represión, pero no. Continuaron avasallando los derechos de los ciudadanos. Continuaron avasallando los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y siguen jugando con fuego. No somos Brasil, que tienen unas fuerzas armadas consustanciadas con su ideología, bien metida en las células, una ideología represiva, que se han guardado hasta el momento, pero están evaluando si tomar nuevamente el poder, porque les viene bien que el ilegítimo presidente de Brasil, Michel Temer, genere todo este cimbronazo en el gobierno brasilero para poder ellos justificar la toma del poder por un golpe. ¿Delirio? Puede ser delirio. Ojalá me equivoque. Pero sería la forma rápida y efectiva para impedir que nuevamente Ignacio Lula da Silva retome el poder para dignificar al pueblo brasilero. No somos Brasil. Por eso los contratos, los acuerdos con el Comando Sur de los Estados Unidos, con la Embajada de los Estados Unidos y con el imperio nazisionista que encabeza hoy Netanyahu. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si llegamos al 22 de octubre. Ojalá que sí, pero ¿habremos de llegar? ¿Y cómo? ¿Cómo habremos de llegar? Y ante la posibilidad de un fraude descomunal, como el que pretenden hacer porque el que le salió mal el anterior en las PASO, tal vez no puedan corregir todos los errores que cometieron, y si ven que tienen altísimas probabilidades de no romper con el liderazgo que viene encabezando Cristina Fernández de Kirchner, muy probablemente, tal vez me equivoque y ojalá que así sea, muy probablemente estén minando el terreno también para que el 22 de octubre no tengamos elecciones. Esperemos que así no sea. Y ojalá que alguna vez ese altísimo porcentaje de la sociedad argentina comience a decidir por un futuro mejor que nos contenga a todos. Difícil que el chancho chifle, dicen. Yo dudo que esa parte de la sociedad argentina que en el 2001 salió a las calles porque le tocaron las cuentas y el traste y querían engañarnos con el cantito de que piquetes y cacerolas, la lucha era una sola, ¿no? Eran luchas completamente diferentes. Los piquetes peleaban porque tenían hambre. Las cacerolas siempre pelean porque no pueden visitar sus paraísos fiscales. Que te mataron, se vayan ellos, se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios mediáticos que... A ellos les estamos preguntando también dónde está Santiago Maldonado y les vamos a seguir presentando batalla. Les damos los muy buenos días. Bienvenida, profesora Gabriela Fernández. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, mire, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo ganas de cambiar la andina, ¿vio? Bueno, cambie. Que tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Tú no tienes derecho a controlar mi destino. Con todas tus conexiones tú no me vas a vencer. Deja ese egoísmo de que te da el proceder. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Algunos no te lo quieren dar. Derecho tenemos todos. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Lo que no se va a poder es que nos demos por vencidos en el Club de la Pluma. Con un poco de fuerza, un poco de alegría, un poco menos de pesimismo, un poco menos de realismo, un poco más de utopía. Allá vamos a encarar nuestra trinchera comunicacional de los domingos. Sí. El formate para todos sin ninguna distinción. Le mando un fuerte abrazo a los compañeros de Radio Michoacán de Canto Libre que nos están retransmitiendo en vivo y en directo por la octava región de Chile. Le mandamos también a Luis Aubry también que nos están retransmitiendo en Córdoba. Marcelo Ariel Fiorentino dice que buen comienzo del programa. Bueno, me encantaría hacer alguna vez un programa solamente de sorteos, horóscopos y recetas de cocina para... Pero no me va a salir, creo. Se me va a quemar. Sergio Oreste Guiñane dice, muchas veces se pierde la colosal dimensión del enemigo al que nos enfrentamos. Más de 300 medios de comunicación y un ejército de traficantes de odio. Mentiras. Las 24 horas de cada día, con un poder de destrucción avasallante. Conservar lúcidos y críticos a un 35% de la población es desde ya un triunfo sobre los profetas del odio que debería enaltecernos. Sí, seguramente, Sergio, pero sigo convencido que hay un altísimo porcentaje de la sociedad que decide, no es porque esté manipulado mediáticamente, hay un porcentaje que tal vez sí, pero hay otro sector que decide. Vos fijate en el programa, en un programa de C5N que salía, donde hacían esas notas, esos reportajes ridículos a la gente, donde les daban noticias falsas, y la gente se largaba a opinar como si supiera, y con un convencimiento tal. Pero ellos deciden eso. No es solamente que se morfaron el sapo. Deciden morfarse el sapo. Esa es mi creencia, ¿no? Pero bueno. El tema de Navarro, lo que han hecho, aclaro, yo siempre he tenido algunas, yo no soy nadie al lado de Navarro, pero tenía mi diferencia de cómo por ahí trataba algunos temas, pero más allá de eso, esto ha sido la demostración clara y cabal de todo lo que pueden hacer. Todo lo que pueden hacer y todo lo que quieren hacer. Esta semana, por ejemplo, yo fui citado para ser testigo en la causa que le armaron al doctor Enrique Senestrari, con esa tergiversación de expresiones que tuvo en nuestro programa, en su columna, Justicia Revelada. Y tuve que aclarar reiteradamente eso, que la causa fue armada porque se tergiversaron los dichos, porque caprichosamente quisieron interpretar lo que no era. Pero bueno, hay gente que decide, escuchar eso, que no se tomaron el trabajo, por ejemplo, en este caso puntual, de comprender cuál era el desempeño que tenía Enrique Senestrari con el programa, con la columna Justicia Revelada. Difundir el accionar de la justicia, cómo actúa la justicia, cómo debe actuar la justicia, cuáles son aquellas cosas que desconoce el común de la gente, que repiten algunos terminologías que no entienden para qué carajo son aplicadas. Y bueno, Enrique Senestrari nos desasnaba de todas esas, esos desconocimientos. Y siempre hablando dentro del marco del derecho. Dentro del marco del derecho. Y yo puedo tener alguna expresión, tal vez indeseable para algunos, desubicada para otros. Bueno, quisieron ensuciar y perjudicar la figura del doctor Enrique Senestrari, utilizando dichos sacados de contexto. Es como decía el comandante Hugo Chávez, ¿no? La falta de contextualización, descontextualizar, es una falta gravísima. ¿Por qué? Porque lo que se hace es generar una mentira. Y nadie toma en cuenta a esa mentira, y menos aún se la considera como un falso testimonio. Entonces, aquellos que se arrogan la libertad de tergiversar y decir que lo están haciendo amparados en la libertad de expresión, lo que están haciendo, según mi criterio, tal vez esté equivocado, es emitir un falso testimonio para perjudicar a alguien. Si me están escuchando, muchachos, el cálculo que me están escuchando, ustedes son responsables de la tergiversación, no solamente de eso que ocurrió aquí en nuestro programa, sino del 99% de lo que publican en sus medios. Son mercenarios, ustedes son mercenarios de la comunicación. Si bien a mí no me gustaba algunas cosas que hacía Navarro, Navarro ejercía la libertad de expresión y de comunicación. Y fue censurado y fue impedido de continuar con esa actividad que estaba desarrollando, donde muchos recurrían para poder sentirse que se visibilizaban las injusticias que los otros, que están de la otra vereda de la gran herida en nuestro país, se encargan tenazmente porque no se conozcan. Para la gente, para la gente. Bueno, ¿qué le parece, señora, si vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma? Porque si no, hoy nos vamos a ir de vuelta tarde, ¿no? Y usted se me va a enojar, ¿sí? ¿Eh? Vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma en el día de hoy con la columna de nuestra querida amiga Alina Duarte, desde el corazón del imperio. No se va a poder, aunque tú quisieras. Estás escuchando el Club de la Pluma. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Hola, ¿qué tal, amigos del Club de la Pluma? Alina Duarte desde el corazón del imperio en Washington, D.C. Hay dos temas que me causan mucha conmoción, y el primero, ustedes saben, soy de México, y este terremoto que ha colapsado a la Ciudad de México me tiene muy, muy mal. Pero sobre todo es hacer notar que una vez más, como en el terremoto del 85, ha sido la gente la que ha sobrepasado a cualquier tipo de institución, a cualquier tipo de gobierno, y ha salido a las calles y la ha levantado con el corazón en la mano. Pero también hablando de estas geografías, de las desigualdades, hace una semana antes se había suscitado otro terremoto al sur de México, y que pareciera que a una semana estas comunidades en Oaxaca, en Chiapas, han dejado de recibir la ayuda que deberían. Gente que de por sí era sumamente pobre, gente que tenía casas muy débiles que fueron derrumbadas por el terremoto, ahora ya no tienen nada, duermen en las calles, hay muy pocos albergues, las despensas no están llegando, la comida no está llegando, la gente está desesperada, y pareciera que eso, que a veces la gente sigue sin valer lo mismo cuando está en una ciudad que cuando está en la sierra, cuando está en la montaña, cuando está ahí sin nada. Y es muy difícil entender, tratar de entender esto, porque justo otra de las cosas que me tocó vivir aquí hace unos días fue el paso del huracán Irma. Tuve la oportunidad de viajar a Florida, estar ahí durante el huracán, ver el paso. Yo me encontraba reportando desde la ciudad de Miami. Y Miami, una ciudad también que poco se dice sobre su conformación, y que a veces en el imaginario colectivo está este Miami lleno de riquezas, opulencias, estas imágenes de Miami Beach, ¿no? Pero en realidad ese Miami sobre el cual viven, de sus 3 millones de habitantes, más de 500,000 viven por debajo de la línea de la pobreza. Esos son los que llenaron los albergues de este condado, Miami-Dade. A diferencia de ciudades como en la costa oeste, que es en donde no tenía planeado pasar Irma, y sin embargo se desvió, tocó la parte sur de Los Cayos, se dirigió a ciudades como Naples e Isla Marcos, ciudades sumamente ricas donde efectivamente el golpe se vivió distinto. Para aquellos que viven en mansiones y casas de retiro en la costa, como a diferencia de aquellos trabajadores que precisamente son jardineros, que son los que trabajan en los pequeños negocios y que viven en los llamados trailers, estas casas rodantes ubicadas no en la zona más bonita de estas ciudades, estos fueron los lugares golpeados. Tuve la oportunidad de ir también a Bonita Springs, una ciudad que se encontraba inundada también en las comunidades más pobres al lado de los ríos. Y la geografía de la desigualdad se vuelve cada vez más latente. Pareciera que la pobreza los hace más pobres aún en la tragedia, y la riqueza solo se vuelve un búnker ante este tipo de situaciones. Son situaciones que uno no quisiera experimentar en ningún momento de su vida, pero al final ambas tragedias denotan esta geografía que a mí de verdad no me canso de darle vueltas por todos lados y decir, no todas las latitudes son solidaridad. Por fortuna hoy me tocó ver en el caso de Florida, cómo era que la gente también se organizaba para salir en brigadas antes de que llegara FEMA, por sus siglas en inglés, esta agencia federal de desastres aquí en Estados Unidos. Y es en México, también a distancia, que también me ha tocado ver estas brigadas de solidaridad, la gente que lo ha dejado, lo poco que le quedó o lo mucho que le quedó, para salir a las calles, rescatar a más gente, quitar escombros, veterinarios ayudando a los animales heridos, psicólogos dando terapias, un pueblo con infinita gratitud hacia la vida, y que hoy de verdad es impresionante como en un mundo tan terrible, tan oscuro, es esta luz de la gente y con el corazón en la mano la que sale a restaurar ese otro mundo posible. Yo con ese dejo de esperanza los dejo y nos encontramos aquí en el Club de la Pluma el próximo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y si bien salimos del corazón del imperio, como dice Lina Duarte, nos vamos a México a recibir la columna de nuestro compañero y amigo Fernando Lizama Abado, que habla de algunas miserias que también acongojan, pero estas son miserias políticas que se aprovechan con el dolor de los demás. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Peña Nieto y su video publicitario del sismo. El mega simulacro, 2 horas después, horror, tragedia y pánico. Buenos días, hermano Norberto. Antes de escribir esta colaboración, nos llegaron reportes esta mañana que a las 5:38 se activó la alerta sísmica, porque hubo 4 réplicas, la última fue a las 8:25 de este día, con epicentro de Chiapas y Oaxaca, sintiéndose en la Ciudad de México el movimiento telúrico. Afortunadamente, no fue de consecuencias. Es lamentable y criticable que Peña Nieto y su esposa piensen más en su imagen en videos y spots publicitarios que en la seguridad de los mexicanos. Por los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre, ¿cómo es posible que ante emergencias de tal magnitud, el primer mandatario finja apoyar personalmente en el cargamento de cajas de despensa vacías? La niña Frida Sofía Ledesma fue un reality show, y qué vergüenza que se preste a este juego perverso con Televisa y el gobierno federal. Muchas similitudes tiene la inexistente Frida Sofía con el niño Monchito de 1985, producto publicitario ambos de Televisa. El megasimulacro de 2017 se vio envuelto en una verdadera tragedia nacional. La insensibilidad de gobernantes corruptos, medios de comunicación sin escrúpulos y pseudo-comunicadores, de hecho podemos hacer notar el fracaso gubernamental en materia de prevención de desastres, incapaces de operar un plan integral de contingencia contra desastres naturales. Una vez más se evidenció la incapacidad gubernamental, ciertamente que a nadie se puede culpar por catástrofes de la naturaleza, pero eso sí, a quienes fallaron en la seguridad y atención, supervisión de la infraestructura y de la propia carroña y oportunismo político. Antes de la tragedia del 19 de septiembre, miles de mujeres gritaban desesperadas, mostraron al mundo la indignación y reclamo de justicia por el secuestro y asesinato de la joven veracruzana, donde rechazaron los feminicidios y exigieron una alerta de género nacional. El potente terremoto sacudió a la Ciudad de México y otros estados del centro del país, dejó un saldo de 248 muertos. Edificios y escuelas se colapsaron, un aniversario devastador de aquel mortífero sismo de 1985. El colegio Enrique Rétamen sepultó dentro de sus escombros a 30 menores de edad y 8 adultos. Las clases fueron suspendidas, las carreteras dañadas, millones de personas se quedaron sin electricidad. La ciudad capital fue un caos. Fue la misma pesadilla de 1985, solo que ahora se complicó. Todo era desorden, había pánico en las calles, personas llorosas, aturdidas ante la tragedia, ver derrumbados sus hogares, pero también la solidaridad, la ayuda entre hermanos mexicanos, la generosidad entre los momentos en los momentos apremiantes. Lo urgente era sacar a las víctimas bajo los escombros. Quedó demostrada la generosidad del pueblo de México. En estos momentos México transita entre el espíritu de la dictadura rumbo a un régimen totalitario. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Valo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a Venezuela a recibir una cortita entrevista que hiciera en su oportunidad nuestra querida compañera y amiga Najib Love para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Love para el Club de la Pluma. Saludos queridos compañeros de la Patria Grande, acá desde Caracas en el Teresa Carreño. Voy a compartir unas palabras con el joven luchador argentino, Juan Marino, del partido Piqueteros. Bueno, compañeras y compañeros de Argentina y de toda América Latina, estamos aquí en la jornada internacional Todos Somos Venezuela por el diálogo, la paz y la democracia bolivariana, defendiendo a Venezuela contra las agresiones del imperialismo estadounidense, rechazando las amenazas y la asfixia financiera que está propiciando el gobierno de Trump, reclamándole a todos los gobiernos y partidos políticos del mundo que respeten la soberanía del pueblo venezolano y su elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros como partido piquetero estamos en Venezuela para participar a esta cumbre y para tener un debate con todo el pueblo venezolano, mostrando que tiene un gran apoyo a nivel internacional y que la Asamblea Constituyente es una oportunidad en el sentido de que las organizaciones obreras y campesinas luchen para que esa Asamblea dé satisfacción a todos sus reclamos obreros y populares. La forma de reforzarse y fortalecerse contra el avance de la derecha y la amenaza yanqui es justamente reforzar y fortalecer la organización popular, la organización obrera, la organización campesina, dando satisfacción a todas sus reivindicaciones y afectando todos los intereses que sean necesarios para poder dar lugar a esos reclamos. Con esa idea, con ese planteo, estamos aquí en Venezuela y le mandamos un gran abrazo a todos los pueblos de América Latina y del mundo para que profundicemos esta lucha en común que tenemos contra el imperialismo. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Nos vamos al Brasil, nos vamos a Brasil al encuentro de la columna que nos envía nuestro amigo y compañero Bruno Lima Rocha, esta vez hablando de esta situación tan preocupante. ¿Habrá un nuevo alzamiento militar en Brasil para perpetrar un golpe, destituir a Temer y que un presidente ilegítimo y así impedir que Lula da Silva retome al poder mediante elecciones democráticas? Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, hoy es viernes, el 22 de septiembre, estamos haciendo la columna de análisis político brasileño, que habla con Bruno Lima Rocha desde el sur de Brasil para emisoras de Latinoamérica. La última semana ha sido marcada en nuestro país por algunos eventos importantes, pero uno hay que destacar, y es mucho más una especie de, hablando en términos platenses, una bulla, una burbuja, un churmerío, un churme de cuarteles, pero es importante. En el viernes 15 de septiembre de este año, el general de ejército, Hamilton Mourão, ha dicho en un evento privado para un grupo pequeño de taraos, de masones, de una loja masónica de Brasilia, que sí, que había que aplicar el artículo 142 de la Constitución y las sucesivas condiciones se estaban dando. ¿Para qué? Para una intervención militar en la política. Esto no sería para instaurar un régimen militar, pero sí para, entre comillas, limpiar el terreno de la corrupción y del caos político donde Brasil capaz que se va a instalar en el año 2018. Hasta ahí no pasa nada, porque este general, aún sea de la activa, ya ha dicho un montón de palabras y ha perdido sus puestos en una serie de posiciones de mandos militares. Hoy por hoy comanda una mesa. Y uno que entiende un poco del ejército brasileño sabe que cuando hay punición, pone a estos milicotarados a organizar sus mesas y la parte de la logística. El problema fue cuando en el martes 19, el muy respetado, pero muy, muy, muy respetado por la tropa, por los militares profesionales, por los políticos de carrera, y con muy buena apreciación en la internet política brasileña, el comandante en jefe del ejército, el general Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, dijo que no iba a haber punición a este general Hamilton Mourão, que de su parte propuso que el autocomando, los altos mandos, piensen parecido con él en términos de la aplicación del artículo 142 de la Constitución brasileña. Y este artículo no prevé una intervención militar de crisis política, sino una especie de amenaza de ruptura constitucional. Lo que está muy lejos de hacerlo, porque lo que están haciendo amenaza de ruptura constitucional fueron los que hicieron impeachment, los mismos que no hicieron nada, y hubo un impeachment en Brasil sin una causa jurídica específica. Bueno, desde el entonces ha salido un montón de opiniones y análisis al respecto de esto, pero lo más importante es el ministro de la defensa de este gobierno ilegítimo, Raul Jungmann, un ex militante bolche, pero eso es hace mucho, dijo que pensaba él que tendría que punir el general de la activa que habló la estupidez que habló. Y su subordinado a él, el comandante del ejército, dijo que no iba a haber punición. O sea, el ejército preserva a su unidad frente al poder político civil. Esta es una novedad en el Brasil de democracia liberal oligárquica. Estamos caminando para un destino muy incierto. Quien habla acá fue Bruno, para emisoras de Latinoamérica. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de Brasil y nos vamos hacia Cuba, la hermosa Cuba, que, bueno, tanta falta hace que la ayudemos a Cuba, ¿sí? En estos momentos tan trágicos también que han padecido ellos por el huracán, el paso del huracán, que ha destruido parte de sus estructuras. Vamos a recibir la columna, que está un cachito cortada al principio por los problemas que tienen en internet, pero igualmente se entiende lo que quiere decir Néstor García Iturbe, ¿sí? Nos habla sobre luego que pasó Irma, el huracán en Cuba. Mi vida porque gobernadores, mi vida lo tiene. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Este comentario será breve. No quiero dejar fuera del mismo lo que sucedió el día 19 de septiembre, cuando el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nos dio una muestra de lo que sucede cuando usted habla en el momento y lugar inadecuado. El lenguaje de los pandilleros de Chicago o de los traficantes de drogas del South Bronx de Nueva York no es el que se debe utilizar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quizás alguno de sus asesores debió advertirle esto, pero nadie lo hizo. Seguramente por temor a que como respuesta recibiera la notificación de despido, que es el método más común utilizado por el presidente con el que le señalan sus errores. No cabe duda y un buen número de diplomáticos estadounidenses, buenos conocedores de su oficio, aunque desde el mismo defiendan los intereses del imperio, se sintieron abochornados debido al lenguaje utilizado por Trump. Ellos lo han realizado más adecuadamente durante años. Pudiera calificarse el discurso como la vulgarización de la tradición diplomática estadounidense, acostumbrada a exponer sus puntos de vista, equivocados para muchos, pero con el respeto y estilo adecuados. Es una total falta de respeto para la Organización de las Naciones Unidas, para la Asamblea General de la misma, para los dignatarios y resto de las personas que asistieron al evento, y para el mundo en general, que estaba atento a la significación de los pronunciamientos que realizaron los presidentes. Es la forma en que se condujo el elefante dentro de la cristalería. Una organización dedicada a la paz, al arreglo pacífico de los conflictos, que ha condenado miles de veces la amenaza de utilización del uso de la fuerza, que defiende y promulga el respeto al derecho internacional, no es el lugar apropiado para desenfundar el Big Stick como medio para argumentar las posiciones de un país. Claro está, cuando un país no tiene argumentos sólidos para conducir su política exterior, cuando no puede convencer a la diplomacia, entonces se aferra a otros métodos para ejercer presión económica, política y militar, con el fin de tratar de garantizar sus intereses hegemónicos, que en el caso de Estados Unidos, ellos lo han denominado su seguridad internacional. Una seguridad internacional que dicen se afecta por lo que sucede en Venezuela, en Afganistán, en Siria, en Irán, en Cuba, en Corea del Norte y otros lejanos territorios que nada tienen que ver con el territorio estadounidense. Si todos los países tuvieran ese mismo criterio, tendríamos una guerra mundial permanente. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Cómo apoyar a Cuba tras el huracán Irma? Desde la Fundación Un Mundo Mejor es Posible queremos contarte que se encuentra habilitada la cuenta bancaria para recibir aportes financieros solidarios en apoyo de nuestra querida Cuba. La isla fue abatida fuertemente por los estragos provocados por el huracán Irma. Dejó a su paso pérdidas económicas importantes, tanto en vivienda, el sistema electroenergético nacional, como en agricultura. Puedes aportar vía transferencia o depósito a la cuenta número 4091/8 del Banco Credicop, sucursal 002. Para más información, dirígete a www.operacionmilagro.org.ar. Hoy más que nunca, hasta la victoria siempre con ellos. Contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Seguimos con los pueblos americanos, seguimos con nuestro bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora nos vamos a Chile a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros de el Club de la Pluma. Desde acá, del Gualmapu, de la ciudad de Villarrica, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Y el día de hoy, un día bastante particular, cuando comienza la primavera para los occidentales, residentes en el territorio, en el Gualmapu, ¿sí? Y se da inicio a esta época climatológica, entre comillas, muy mal relacionada con el actual cambio climático. Bueno, vamos a hablar hoy día de los mapuches. Se dice los mapuches, no mapuches, ¿ya? Porque ya mapuche es plural, ¿sí? Y el título del día era Mapuche, hijos de la tierra. Exactamente. Bueno, de acuerdo a distintas versiones, y de acuerdo a distintos analistas, de acuerdo a distintos historiadores, se ha tratado de interpretar, ya, de distinta manera, la historia de este pueblo, incluso relacionándolo o confinándonos a un lugar específico, desde el Biobío hasta el Golfo del Roncaví en Chile. Bueno, esa es la visión de un sector de los chilenos, y también, por supuesto, de historiadores chilenos, y también por el lado argentino, para poder justificar las actividades, entre comillas, genocidas y criminales de la campaña del desierto, se trata de decir que no, que los mapuches son chilenos, pertenecían al territorio chileno, que invadieron territorios argentinos, eliminando inclusive hasta los tehuelches. Bueno, eso es falso, ¿no? Tal como dice Jorge Millaín Payal, que diga, dice: no obstante que la historiografía tradicional chilena y argentina se ha esforzado en hacer creer que el poblamiento mapuche de la amplia zona ubicada al oriente de la cordillera de los Andes se habría producido tardíamente entre los siglos XVIII y XIX en el marco de un proceso que han denominado araucanización de las Pampas, la revisión detallada de las fuentes de los inicios del periodo colonial que reiterada y tempranamente hacen referencia a la existencia de la población puelche. Puel significa este y che significa gente, o sea, gente del este en mapudungún, y mapudungún es la lengua del pueblo mapuche. La existencia de toponimia mapuche, registrada también tempranamente por viajeros y misioneros españoles en esta zona, y los datos aportados por la arqueología cerámica tipo Pitren en las zonas norte y centro de la provincia de Neuquén y hacia fines del primer milenio de nuestra era, sumada a la existencia actual de la memoria histórica mapuche, que en el pueblo mapu constituye parte del territorio ancestral, y hacen suponer fundamentalmente que su presencia en este amplio espacio del oriente cordillerano es muy anterior a lo tradicionalmente sugerido por autores, historiadores y falseadores de la historia de ambos países, de ambos estados, tanto del estado argentino como del estado chileno, los cuales, por supuesto, se han dedicado a saquear, a acorralar, a asesinar a al pueblo mapuche y, por supuesto, a los demás pueblos que están ubicados en este territorio, que pertenecen a la misma lengua, a la misma cultura y que llevan nombres distintos, por supuesto, por su ubicación geográfica nada más. Me refiero a los puelches, a los pehuenches, ya a los tehuelches, a los picunches, es decir, a toda la gama de mapuches que están ubicados en este sector de nuestra América Latina, América Morena, hasta en este territorio amerindio, más bien dicho, por decirlo así. En fin, nosotros hablamos mucho en la historia, nosotros nos cuentan mucho cuando niños la historia de Lautaro, la historia de Calfulicán, la historia de Galvarino, las luchas que dieron en contra del Imperio Español, y es cierto, nadie nos habla nada mal de ellos, nos cuentan, por supuesto, de sus hazañas, que están incluso en las historias militares que se cuentan en Europa, esta historia de Lautaro, ¿ya? También las historias de Pelentaru, la historia del mestizo Alejo, otras historias que cuentan cronistas españoles que quedaron estampadas y no se pueden borrar, como las que escribió Jerónimo Alderete, la ciudad que yo vivo lleva su nombre, y muy pocas personas no saben que este personaje del Imperio Español fue capaz de rescatar muchas más cosas y muchas más historias, y deja sentado la valentía, la gallardía, esa necesidad de proteger y mantener el territorio libre, ¿ya?, de invasión extranjera. Por supuesto, después de una guerra de 3 siglos con el Imperio Español, el imperio más grande del continente, perdón, de Europa, y el imperio que llegó a este continente, no pudo con ellos. Y al final, los españoles, el Imperio Español, llegó a una negociación, en la cual los mapuches lograron establecer su dignidad, y si bien es cierto, no pudieron establecer otro tipo de relación, establecieron una relación con características comerciales y de respeto con ellos. Una vez desarrollado las distintas guerras de independencia, acá en Chile, por supuesto, una vez instaurado el Estado chileno, por supuesto, en vez de reconocer eso, lo borró con el codo y empezó, por supuesto, este nuevo intento de borrar al pueblo mapuche del mapa, con necesidades intrínsecamente económicas y, por supuesto, con esta incursión del modelo capitalista o del sistema capitalista, los mapuches fueron parte de este genocidio, tanto en Chile como en Argentina. Hay un libro muy interesante, y es un libro que yo les sugiero a ustedes que lo puedan leer, se llama El País de la Manzana, ¿ya? De 12 autores, antropólogos, Currubuinca y Rux, y se los recomiendo. Y dice que El País de la Manzana, de las Manzanas, era una porción de territorio de la Patagonia que estaba poblado por grandes plantaciones de manzana, y que los mapuches, definidos como manzaneros o manzanache, utilizaban esto como parte de su dieta alimentaria. Qué increíble, ¿no es cierto? Hay un lugar en Valdivia, en la ciudad de Valdivia, en el sector de Corral, que se llama Amargos. Y una vez indagando por qué se llamaba Amargo, no, me dijeron porque, bueno, los españoles encontraron ahí que había unas manzanas y esas manzanas eran manzanas amargas. Entonces le pusieron el lugar de las manzanas, de los manzanos amargos, y con el tiempo, como en Chile tenemos la habilidad de ir sintetizando o destrozando las frases, quedó como el lugar como Amargo. Manzanas se pueden encontrar en distintas partes de Chile y Argentina, y por supuesto que detrás de las manzanas están los ojos achinados, ese pelo medio chuzo y ese montar a caballo, como decía Kelentaro, están los mapuches. Por supuesto, era parte de su cultura. Y como dicen ciertos descubridores, que de uno u otro lado de la cordillera aparecen extensiones boscosas de manzanos, abundantes, por supuesto, en la provincia chilena de Valdivia, mientras que al oeste de la cordillera de los Andes permanecieron desconocidos por mucho tiempo para el ojo mapuche. No había duda que los del lado del este, de este lado del Hualmapu, donde yo vivo, habían sido plantadas por algunos moradores de antiguas ciudades españolas. Pero es cierto que no era así. Habían manzanas acá, habían manzanas, y que por supuesto que se fueron mezclando con las manzanas que trajeron los españoles, y por supuesto cultivos cultivados por este pueblo, los que llevaban productos de un lado a otro, porque el comercio y el chasquinto, que se llama el intercambio de productos, se hacía por supuesto entre el Hualmapu y el Puelmapu. Hay distintas teorías respecto a la introducción de las tierras patagónicas, tanto por misioneros jesuitas, aunque por otros, ¿ya? Y hablan también de que había grandes manzanares de un lado y al otro lado también. Pero en fin, la historia no solamente tiene que ver con esto de las manzanas, también tiene que ver esta historia común de los pueblos mapuches, tanto de un lado como de otro, es la historia de la crueldad, de la masacre, del asesinato, del crimen, de la apropiación del territorio. Y esta historia pequeña de estos hijos de la tierra, mal reconocidos por el Estado chileno, ¿ya? Y mal reconocidos por el Estado argentino, ninguneados, ¿ya? Atrapados, por supuesto, en estos suertes de reductos, donde eran verdaderas reservas con el destino específico de tratar de exterminarlos como sociedad, como grupo humano, para poder apropiarse de su territorio. Sí, bueno, mucha gente está escuchando algunas cosas que se comentan allá en la Argentina, ya, respecto a lo que pasó con Santiago Maldonado, este amigo y compañero desaparecido, y qué es lo que estaba haciendo ahí. Bueno, no es el único no mapuche que se ha puesto del lado de los hermanos, de los peñis mapuche. Somos muchos los que tenemos bastante que agradecer, bastante que proteger a ellos en realidad, y por supuesto que por lo general nosotros, los no mapuche, ya salimos más perjudicados. En muchos casos acá tenemos muchos amigos, hermanos y compañeros que han dado hasta su vida, que han caído en prisión, han sido arrebatados sus derechos políticos y sociales por el solo hecho de defender a este pueblo. Pero en fin, no importa, la lucha continúa, y veremos en lo sucesivo, ¿ya?, que los nombres del lonco Sayhueque, de allá de Neuquén, los nombres de distintos loncos de acá de Chile, de este territorio, que digo yo que es un territorio político, el territorio de Chile, el territorio político de Argentina, vamos a ver nombres y más nombres de distintos personajes de la historia que van a empezar a visibilizarse y por supuesto que se van a ir dejando en claro que los generales Julio Argentina Roca y el general Cornelio Saavedra han sido no otra cosa más que unos criminales, unos asesinos en serie, unos canallas, y que no merecen ninguna hoja de dignidad dentro de la historia de nuestros pueblos. La historia no está escrita, la historia se sigue escribiendo. Y nosotros, por supuesto, culturalmente somos parte de este pueblo, de esta cultura y de estos hijos de la tierra. Y no podemos desconocer nuestra herencia, y nuestra herencia se radica ahí. Y nuestra herencia está vinculada, pero vinculada no con la sangre, está vinculada con la tierra. Y lo dice alguien, por supuesto, que no tiene descendencia mapuche, pero sí, en realidad, culturalmente yo estoy empapado y debo defender y debo llegar hasta las últimas consecuencias, tal como lo hizo este hermano y compañero Santiago, que en este instante lo buscamos por todas las partes, por todos los lugares, por todas partes, porque en realidad en algún lugar de la historia lo vamos a encontrar. Así que este es un pequeño homenaje a Santiago Maldonado, es un homenaje al pueblo, nación mapuche, los cuales buscan su autonomía. No estamos hablando de una república autónoma, señora Bullrich, los señores de la UDI, la ultraderecha chilena. Tampoco estamos buscando una república autónoma. Estamos buscando una nación que sea parte de estos estados, que sea respetada y que tenga la posibilidad de tener una suerte de autogestión para poder alcanzar el máximo de su desarrollo cultural, social y político, por supuesto. Así que, compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para todos ustedes y recomiendo varias lecturas que andan por ahí dando vueltas y que es importante que ustedes las puedan revisar para que tengan una historia más amplia de este gran pueblo que en realidad nos empapa tanto a chilenos como a argentinos, de gloria y de orgullo también, por supuesto. Un abrazo, Gabriela, un abrazo, Norberto, para todas y todos ustedes. Y, por supuesto, también dejo recalcar que ya van más de 110 días hasta la fecha de esta huelga de hambre de los comuneros mapuches que están siendo cuestionados por el Estado chileno y llevados a una situación muy particular enmarcados en una ley antiterrorista en las cuales ellos llevan más de un año detenidos sin tener siquiera una acusación clara. Así que vaya mi saludo y por supuesto mi reconocimiento a la lucha de los que están dando aquí en este lado de las rocas y también los que están allá, al otro lado, dando su otra lucha, que son el mismo pueblo y es una misma nación. Un abrazo para todas y todos, muy buenos días. Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo. Todo mi ancestro araucano. Una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue porque bajaras el hacha. Que fue a traiciones y a engaños, que fue a mentira y a trampas. Hoy, doblado por la vida, con la manta desbocada, con un saco en las espaldas, con un tarro por las manos, recogiendo los mendrugos. Es que no olvido tu raza, es que no olvido tu lanza.

ya desde entrada se los digo, es un tipo que yo lo conozco por las obras que publica en las redes sociales, y se me hace que está tan comprometido con las causas sociales que realmente me parecía interesante conocer de quién se trata, quién es, por qué hace lo que hace, cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones, y aparte para justificar la portada que va a haber en la revista del Club de la Pluma del mes de octubre, donde no va a haber, como venimos haciendo desde hace varios años, una efeméride sobre un hecho o un personaje histórico, sino que va a estar la reproducción de un par de obras de este autor, de este artista plástico. Me estoy refiriendo a Piero Ojeda. ¿Cómo te va, Piero? Buenos días. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? Buen día, Norberto. Piero, contar un poquito a la audiencia, ¿cómo comienza tu pasión por las artes plásticas, por la pintura, por los colores, por plasmar imágenes que van saliendo desde tu imaginación y desde las realidades que ves en la calle? Sí, claro, sí, pinto desde muy chico, nací en la academia, soy autodidacta y bueno, lo que sé es a través de la práctica, y bueno, esto de plasmar las situaciones sociales nace también de, bueno, de acompañar a las marchas, amigos, tengo muchos amigos visitantes y a participar a centros culturales, a poner, ¿no? Y también acompañarlos a las marchas, y bueno, así fui viendo ¿no? las quejas desde adentro, las protestas desde el corazón, ¿no? Que es dentro de la marca. Uh-huh. Así que sos autodidacta. ¿No tuviste nunca una orientación de algún docente, de alguna escuela, nada? No, absolutamente nada. Intenté, claro, no por mi cuenta, sino mamá, ¿no? Mandar a estudiar, pero no, me aburría mucho. ¿Te aburrí? Era muy caro, aparte, era muy caro. Claro. Bueno, dice, por favor, a mi ha circulado con bastante repercusión y aceptación esto que has plasmado sobre la figura y la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a publicar, a reproducir en nuestra revista del mes de octubre, sí, sin tu permiso, porque te la hemos robado? Y ¿cómo fue, qué fue lo que pasó por vos cuando comenzaste a pintar, a poner el rostro de Santiago Maldonado exigiendo la aparición con vida? Sí, bueno, lo que sentimos todos, la cosa fea en el estómago cuando me enteré, y nada, automáticamente tengo que pintar un rostro de Santiago para que de alguna manera se vea, se comparta y sepa de qué se habla. Uh-huh. Conocemos los medios hegemónicos que en realidad ocultan absolutamente toda la realidad, y de alguna manera nuestro compromiso como artista va, yo me hago cargo de tener el compromiso de poder decir cosas, esas palabras se pueden expresar, se pueden comunicar muy bien. Uh-huh. Piero, vos por casualidad, ¿te estás moviendo mientras hablamos? Caminando de acá para allá. Bueno, trata de no hacerlo para que no se nos pierda la señal, porque a veces puede llegar a cortar. Es un mal bastante común en muchos de los que nos ponemos a hablar por un celular. Aparte de la distancia. Claro. Che, Piero, ¿cuál es tu aspiración con esto del arte plástico, de la pintura, del muralismo? ¿Cuáles son tus sueños? Mira, yo pinté murales desde el año 2002, pinté mi primer mural público, chiquito era, ¿no? Uh-huh. Y gustó mucho y bueno, me empezaron a contratar, y después empecé a pintar, ¿no? En el 2013 pinté el mural del Rock, donde está Papo, Luca y Spinetta, y ahí es donde tuvo una repercusión muy grande. Y nada, a mí siempre me gustó mostrar lo que hago, ¿no? Considero que lo que hacemos los artistas es mostrar ¿no? lo que hacemos, y me pareció que las paredes eran un lienzo gigante para poder plasmar algo y dejarlo ahí. Cada tanto va, casi siempre, de hecho, caminando por la calle voy mirando las paredes, ¿no? Paredes heladas, y nada, me voy imaginando algo. Y con el tiempo, bueno, llego a pedir permiso y me dan el ok, y bueno, lo pinto. No necesariamente son todos trabajos, hay muchas cosas que hago por mi cuenta. Realmente es maravilloso. Yo te escucho y en lo personal, no es que me asombre, porque nosotros también de alguna forma tenemos una militancia que no está persiguiendo el lucro. Veo que el tema de la pintura, del mural, del plasmar eso que te sale del alma, tiene mucho que ver más con el tratar de transmitir esas sensaciones y no especular con un recurso económico. A veces te encontrás con dificultades para poder hacerlo precisamente por el no acceder a un recurso económico que te permitiese explayarte con más frecuencia sobre lo que querés plasmar. No, básicamente pienso en una imagen y bueno, trato, ¿no?, de que la expresión se va armando a medida que voy pintando, voy creando, digamos, ese diálogo. Sí, lo que busco siempre es que el espectador no le sea tan difícil analizar la imagen y simplemente lo observe, absorba el mensaje espontáneamente, ¿no? ¿Alguna vez? No sé si te entendí bien la pregunta, pero... No importa, no te das problema. Decime, Piero, ¿alguna obra que hayas realizado y que digas, pucha, esto no lo quería haber pintado nunca? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Alguna obra que hayas realizado y que te hayas arrepentido de haberla pintado? No, creo que no. Estoy contento por ahora de todas las pinturas que hago. ¿Y algo que tengas el sueño, alguna obra en especial que quisieses hacer en un futuro no muy lejano y que todavía no te largaste a hacerla? Sí, es algo que tengo imaginario, ¿no? Es una pared que está cerca de mi casa, donde me parece buenísima porque pasan muchos colectivos que se dirigen a la parte de Capital y, bueno, ¿no? Viaja mucha gente y, bueno, sería es buenísimo el escenario, ¿no?, que se ve cuando pasas la pared. Ahora está vacía, ¿no?, pero yo me lo imagino con el dibujo. Es un dibujo basado en una pintura mía que, ¿sabes?, cuando pinto los veo también como murales. Bueno, es una de las pinturas que antes, nada, mi sueño quizás no es un sueño, quizás es algo que pasa en el presente, que es ir y colorear el barrio donde vivo, por lo menos. Y, ¿en qué barrio vivís, Piero? En Aedo. En Aedo. Ahí viví cuando yo era niño. No. Viví en Castillo, en Morón, y bueno, donde viví siempre pinté ese algo, ¿no? En Morón, bueno, ya el mural del Rock, yo vivía cerca y bueno, ahí hice muchos postales. Y ahora me mudé a Aedo y hice cuidado con el gato, que está a la vuelta de mi casa. Sí. Y nada, tengo planeado ver algunas paredes más acá en Aedo, y nada, a ver, si te salta alguna pared, se pueda pintar, la pintaré en el futuro, ¿no? Seguro, seguro. Querido compañero, te mandamos un fuertísimo abrazo con un agradecimiento enorme por habernos permitido dialogar brevemente contigo y bueno, y que toda tu obra siga repercutiendo, se siga multiplicando y nos sigas regalando estas maravillosas creaciones que haces, que realmente son dignísimas de un artista plástico y bueno, que creo que merecen mayor difusión todavía y que la gente conozca todo eso que te sale del alma. Te mandamos un fuerte abrazo, querido. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, querido. Un abrazo. Hemos dialogado con Piero Gea, autor de estas obras que corrientemente publicamos, compartimos nosotros en el Club de la Pluma en las redes sociales, y que una de ellas van a estar reflejadas en la portada de la revista de octubre del Club de la Pluma, donde estamos pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. El despido de Roberto Navarro no es casualidad. Es el comienzo de un proceso de desarme del medio opositor más importante del país. Producto de un acuerdo entre el gobierno nacional y Cristóbal López, dueño del grupo de empresas Índalo, entre las que se encuentra el canal de noticias C5N. El gobierno nacional en el último año estratégicamente puso a este empresario contra las cuerdas. Por medio de la AFIP se le exige a Cristóbal López el pago de una deuda de unos 10.000 millones de pesos. En un intento de cumplir con el organismo recaudador, Cristóbal López decidió poner a su empresa de producción de combustible en concurso de acreedores. Pero en días recientes la AFIP envió a la Corte Suprema un pedido para anular esta posibilidad. Esto se debe a que el gobierno nacional no le interesa las empresas de producción petrolera del grupo Índalo. Lo que realmente quiere son los medios de comunicación, en este caso C5N. Por esto es que le niegan obtener la posibilidad de una moratoria o plan de pagos, poniendo al dueño del grupo Índalo en una situación financiera muy delicada. A esto hay que sumarle el reciente procesamiento y embargo al empresario por una de las 13 causas que le inició la AFIP en la justicia. Todo esto indica que Cristóbal López y el gobierno nacional se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo para quitarle la soga que ataron en su cuello. Y supongo que parte de ese acuerdo ya lo comenzamos a ver con el despido de Navarro. Y seguramente comenzaremos a ver más cambios en el canal de noticias, que gradualmente dejará de ser el canal opositor que conocemos. Y también, si es que los medios de comunicación nos lo permiten, pronto nos iremos enterando cómo Cristóbal López será desvinculado de las causas judiciales y cómo la AFIP se pondrá más bondadosa con sus deudas y las formas de pago. No lo dicen por TV. No lo dicen por TV, no lo dicen por radio, tal vez, ¿sí? Bueno, nosotros intentamos reproducir aquí lo que nos compartirá nuestra compañera y amiga Alcira Vaca, de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, con relación a esto que se ha cometido contra la figura de Roberto Navarro. Y, por supuesto, creo que una de las cosas que leí por ahí, algo que molestó mucho más todavía, fue cuando Roberto Navarro lo incorpora al perro Berlinski, y el perro, bueno, no te iba a llevar a una receta de cocina, te llevaba todas las denuncias contra estos corruptos que están en el gobierno nacional. Es más, no se la bancaron, nunca se lo van a aguantar. Pero bueno, parece que Navarro va a ir a Crónica a partir de la semana que viene, creo que a las 3 de la tarde, ¿sí? No obstante, desde todas las trincheras que tengamos posibilidad, vamos a seguir batallando contra los muros de la desinformación. En realidad, el tema de batallar contra los muros de la desinformación se pone áspero, porque yo ya escuché que iba a ir a Crónica y ya escuché que lo desmintieron, así que estamos como así, ya se verá. Ajá, mire usted. Bueno, le avisamos que si quiere Navarro tiene un lugarcito acá en el Club de la Pluma. Es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llorar. la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora, por supuesto, en compañía de nuestra queridísima compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo anda, Lu? ¿Qué tal? Buenos días, Norbert. Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro, me alegro. Así que, ¿hay un grito global por el aborto legal? Así es una acción impulsada por la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito. Va a tener impacto en toda América Latina. Y bueno, lo que estamos impulsando es literalmente que el día 28 de septiembre, que es el día de acción global por el aborto legal, haya movimiento en todas las ciudades, en todas las redes. Se va a realizar además una conferencia de prensa de la campaña nacional ese día, y luego el 29 de septiembre se va a realizar por primera vez una marcha federal por el aborto legal, y estamos convocando a la Plaza de Mayo a las 15 horas y vamos a marchar hacia el Congreso. Aquellas que no puedan movilizarse hasta la ciudad de Buenos Aires van a estar replicando también en sus propias ciudades. Y el 28 de septiembre también, como principal acción virtual, va a ser un tuitazo con las etiquetas 28 de septiembre, un grito global y aborto legal al final del día de 20 a 21:30. Estas son un poco las actividades que estamos teniendo para esta semana y que significan realmente la cristalización de muchísima organización por parte del movimiento de mujeres. La campaña nacional por el aborto ha sido una estructura central en nuestra organización y en nuestra capacidad de acción. Así que todo esto es el fruto de muchísimo trabajo. Y también, por supuesto, de la red de solidaridad que hay en América Latina y en el mundo a partir del paro internacional. Y sobre todo con las compañeras de América Latina hemos estado trabajando muy juntas, como ya lo estamos haciendo en la búsqueda, por ejemplo, de mujeres extraviadas. Ahora estamos concentrando nuestra organización en este grito global y en esta acción, ya que también, si recordamos, el aborto legal fue una de las razones que nos unió internacionalmente en el origen del paro internacional de mujeres. Así que, digamos, con todo lo que eso significa para nosotras y para los derechos humanos de todas nuestras mujeres y niñas. Lu, yo estoy viendo algunas cuantas expresiones que están pretendiendo instalar desde algunos medios hegemónicos, que contrarias a, ¿no?, a este tema del aborto legal, y reproduciendo lamentables expresiones desde algunos sectores religiosos. ¿Vos también estás sintiendo que, a pesar de este grito mundial, se están queriendo imponer también esas posiciones contrarias? Sí, esas posiciones contrarias en realidad son las hegemónicas y son las que se han instaurado ya desde hace mucho tiempo. De hecho, son la razón por la cual estamos haciendo este grito global. Y además es de esperar que se intensifiquen, primero en momentos en los cuales nuestra lucha avanza, pero además en donde estamos en un banco general de ajuste y de retroceso de derechos, que surjan estas voces, que en definitiva son antidemocráticas. Yo siempre voy a denunciar esa parte de la interferencia que busca tener la Iglesia Católica y algunas otras congregaciones religiosas en la sociedad a través del uso de sus plataformas de comunicación, de su digamos, de su reconocimiento social como institución, y lo que buscan es influir en decisiones que no corresponden a ese ámbito, ¿se entiende? Uh-huh. Están buscando imponer esos mecanismos que son, para mí, totalmente antidemocráticos. Sobre todo teniendo en cuenta, mira, hablando de retrocesos, así hacemos un poco de repaso, todavía hoy hay personas que cuestionan si no debería volverse atrás el voto femenino. Y no estamos hablando solamente de personas súper retrógradas que viven en una caverna. Estamos hablando de personas que participan en la sociedad y muchas veces de las funciones públicas. Uh-huh. Entonces, si algo tan básico para la igualdad de participación de las mujeres todavía es cuestionado, imaginemos algo que aún no hemos logrado establecer como un derecho en la conciencia de nuestra sociedad, ¿no? Todavía estamos batallando esa parte. Creo que el debate de candidatos y creo que la presentación persistente de proyectos de legalización del aborto en el Congreso Nacional han logrado empezar a romper un poco este cerco. Pero estas voces religiosas, estas voces conservadoras y además también de cosificación de la mujer, porque ese es el eje de todo, que las mujeres no tenemos decisión no solo sobre lo que nos pasa a nosotras, sino sobre cómo se organiza la sociedad. Entonces, es como irónicamente la madre de las batallas, porque no es solamente por el aborto legal, eso es un paso importantísimo, pero tiene que ver con la educación sexual integral, que tiene que ver con no morir no solamente de abortos riesgosos por ser clandestinos, sino de todos los riesgos que implica llevar adelante y llevar a término un embarazo y un parto, y ni hablar de todas las enfermedades de transmisión sexual y de la salud en general, con la cual podemos llegar a salir dañadas a través de nuestra sexualidad en un mundo que se focaliza justamente en ese tipo de violencia. Y además, obviamente, el acceso a anticonceptivos, la gran ausencia en el debate del aborto, sobre todo en lo que refiere al rol de los varones. Sí. Entonces, digamos, estos tres peldaños de educación sexual, también para decidir, ese es el lema, ¿no? Anticonceptivos para no abortar, porque un aborto es una experiencia que nadie querría tener que pasar. Y finalmente aborto legal para no morir, porque en el caso de que eso suceda, efectivamente tenemos que poder tener una medida que llevar para terminar un embarazo que es riesgoso. Y si bien obviamente que el eje es no morir, porque como mencionamos, se hacen cerca de 500.000 de abortos por año en Argentina y la mayoría son mujeres menores de 20 años, y la mayoría se hacen en situaciones muy riesgosas que aunque no lleven a la muerte pueden llevar a lesiones de por vida. Entonces, en toda esta situación tenemos que poder tener la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y también sobre nuestras situaciones de vida, porque si volvemos a lo político, la maternidad tiene un profundo impacto en la situación social de la mujer y en nuestra posibilidad de participación y de toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, realmente este es uno de esos ejes en los cuales no puede haber maquillaje. Si el aborto realmente se legaliza y se da acceso, se produce un cambio social muy importante porque cesa una de las mayores variables de vulnerabilidad de mujeres jóvenes y pobres. Entonces realmente empezamos a hacer un cambio. Esperemos que este grito global tenga efecto. La verdad es que la solidaridad y la organización internacional de las mujeres en esta época es realmente para emocionarse, porque además no es algo centralizado ni jerarquizado, sino que todas las organizaciones y todas las redes que hemos tejido en este tiempo ya podemos actuar en conjunto atravesando ciertos muros de la sociedad y de nosotras mismas que realmente no ha podido pasar hasta ahora. Así que tengo confianza en que esto va a construir un paso muy importante para que podamos no solamente lograr el aborto legal, sino instalar esta idea de que las mujeres somos sujetos de derecho en nuestra sociedad. Hablando de sociedad, nosotros desde el inicio del programa, al menos, venimos, y hace rato, que es como que cada tanto me voy convenciendo más de que hay un importante sector de la sociedad, un alto porcentaje de la sociedad, que toma decisiones a favor o en contra de, ¿sí? En lo político, en las cuestiones sociales, en todo. Y, por ejemplo, como lo que veníamos hablando desde el inicio del programa, con relación a apoyar, por ejemplo, las medidas de este desgobierno, de esta administración corrupta y desastrosa que tenemos en la Argentina, pero también, digo, en ese alto porcentaje de la sociedad hay también quienes están en contra del aborto legal y se oponen, no solamente por oponerse como hay muchos, sino y por ahí que inclusive nada que ver con el tema del puritanismo que puedan llegar a esgrimir, creo que es por una decisión egoísta de no permitir que quien lo necesite o lo desee pueda ejercer su libertad. Creo que hay una cuota altísima de hipocresía en ese sector de la sociedad que apoya decisiones antihumanas y que se oponen también a esto. ¿Vos lo sentís de esa manera? Sí, lo siento de esa manera, y además creo que esa hipocresía va aún más profundo, porque muchas veces esos hombres y mujeres que en público y militan y batallan contra esa libertad de decidir, puestas en la situación de tener una adolescente embarazada, por ejemplo, en su propia familia, no dudan en recurrir a ese recurso. O una relación extramatrimonial que resulte en un embarazo. Digamos, los primeros en forzar a las mujeres a abortar son los propios varones que causaron el embarazo, estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, sí, realmente es una hipocresía que corre muy profundo, y además, porque proteger a la niñez, sobre todo a nuestras niñas, y darle derechos, y darle voz, y permitirle defenderse de la enorme violencia que está sufriendo en este momento, es muy peligroso para las personas que detentan el poder, porque dependen de esa vulnerabilidad. Dependen de que todas esas niñitas no puedan jamás contar todos los abusos que sufrieron de todas las partes de la sociedad. Esto es algo que las mujeres también, es un frente de batalla muy grande, el judicial, el de tratar de llevar a la justicia toda la violencia que nosotras sufrimos y que también muchas veces los hijos y las hijas que tenemos a cargo. Entonces, bueno, en medio de toda esta situación, digamos, sostener el status quo es imprescindible para las personas que deben desigualdad brutal para mantener la situación de privilegio que tienen. Y estamos hablando de intereses enormes, ¿no? Estamos hablando de poder financiero internacional que se basa efectivamente en que haya una enorme vulnerabilidad hacia esos sectores de la población. Y entonces, cuando empezamos a remendar esto, muchas veces no sacamos a las personas de las situaciones de vulnerabilidad que vienen de otros factores, pero sí les damos la oportunidad de pelear, la oportunidad de salir adelante, la oportunidad de no morir, la oportunidad de decidir. Entonces, creo que estas medidas, que nunca pueden ser de maquillaje, que si efectivamente se llevan adelante producen cambios significativos, bueno, no solo nos queda apoyar esta lucha, seguir adelante. Vamos a seguir presentando los proyectos, exigiendo que se debatan, que tomen estado parlamentario, que no venzan, que es lo que claro. Las diferentes etapas en las cuales tratan de desalentarnos. Y además, algo importante es que este es un proyecto que es transversal, está siendo apoyado por todo el arco político. También sucede mucho que produce fracturas internas respecto de ese tema en los bloques, en los cuales no todos están de acuerdo a pesar de tener una misma pertenencia política. Entonces, creo que es uno de los nudos que está habiendo en este momento, una de esas batallas que por ahí no se notan tanto en los grandes acontecimientos geopolíticos, pero que desde las bases y desde lo más excluido de la sociedad pueden generar cambios significativos que después impacten en toda la sociedad. Me gustaría mucho ver que esto suceda en los próximos años, y si no, seguiremos dando batalla, que esto es lo que hacemos. Seguro. Querida compañera, amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo y nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Sí, absolutamente. Bueno, y aprovecho también para recordar que el día de ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, que que da comienzo a la semana de No Más Trata, que va a estar teniendo actividades artísticas y culturales, obviamente en contra de esa esclavitud moderna que es la explotación sexual. Seguro, seguro. Fuerte abrazo. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos que tenemos más para compartir en nuestro programa. In the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them go. They'll learn much more. Continuamos aquí en el Club de la Pluma y le queremos agradecer a los compañeros de Estación Chasca la FM 105.3, La Voz del Sur, que nos comparten información para difundir con todos ustedes. Se viene el encuentro mundial a 50 años del Che en Bolivia, en Valle Grande, del 5 al 9 de octubre. Esto, bueno, tienen varias actividades allí en La Higuera. El 8 de octubre van a tener la marcha antiimperialista en homenaje a Che, los guerrilleros de La Higuera. Así que bueno, del 5 al 9 de octubre se va a dar esta qué lindo, gana de ir, che. Yo tengo ganas de ir. Pero bueno, el encuentro mundial a 50 años de Che. Y también tenemos otra actividad que se va a realizar en esas fechas también, en Valle Grande, del 6 al 8 de octubre. Es el segundo encuentro latinoamericano de periodistas antiimperialistas. Y yo no voy a estar. Bueno, los expositores: Amanda Dávila Torres de Bolivia, Pablo Kunich Cabrera de Venezuela, de Alba TV, Vivian Neves Fernández de Brasil, Jarlín Rodríguez de Libet de Cuba, Carlos Aznares de Argentina, Iñaki Gil de San Vicente de España. ¿Sí? Esto va a ser en Valle Grande, Santa Cruz, Bolivia, 6 al 8 de octubre. Segundo encuentro latinoamericano de periodistas antiimperialistas. Qué ganas de ir. ¿Ustedes no tienen ganas de que vayamos? Nos sumamos 4 o 5, qué sé yo. Nos tomamos el buque para allá y vamos a militarla allá. ¿Qué les parece? No se va a poder, aunque tú quisieras, no se va a poder. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Continuamos en el Club de la Pluma, por supuesto ahora en compañía de nuestro queridísimo amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mélez, especialista en geopolítica. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal? Buenos días, Norberto y audiencia. Bien, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están difundiendo su palabra, querido? Ahora sale en la TV. ¿Está? Bueno, Ya, después van a hacer la película, ¿viste?, de Carlito Pereira Media. Su militancia comunicacional en geopolítica. Sí, creo que hay que utilizar todas las herramientas a disposición que aún quedan con poca censura de los grandes medios. Claro. Para poder difundir un poco nuestro pensamiento y de esa forma poder llegar a mayor audiencia y además plantar bandera, porque es evidente que el silencio, que la mayor herramienta mediática que nos usan es el silenciamiento, ¿no? Sí, sí. Creo que es una muerte cívica que nos aplican y que más se está desarrollando en estos momentos, que nos enteramos de que algunos canales, no sé cuánto de verídico tendrá, pero dicen que el canal C5M ha sido comprado por un grupo empresario mendocino muy allegado al presidente de la República. Uh-huh. O sea, lentamente se van cerrando las pocas voces, no sé si opositoras, porque también por ahí hay que ver cuál es el rol que cumplen estos medios, ¿no? Claro, Pero es significativo que ya ni siquiera se pueda disentir, ya no oponerse, ¿no? Y bueno, estos escasos medios que nos van quedando los tenemos que saber aprovechar al máximo. Seguro. Al máximo. Seguro. Carlitos, el título de la columna de hoy que has puesto es Sistema Mundo 2017 después de la ONU. Pero antes de ello, yo puedo preguntarte si tenés alguna noticia más acertada con relación a lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas brasileras. Mira, lo que está ocurriendo es algo, es una fuerza subterránea por un lado. Lo primero que debemos entender, dos cosas, perdón, una cosa. Las Fuerzas Armadas son iguales en todo el mundo. Tienen un mínimo sector de pensamiento político que no supera nunca el 10% de los cuadros militares. Tanto pueden ser de la banda que busquemos, ¿no? Liberales, nacionalistas, algunos de tendencia de izquierda, etcétera. Y el 90% es totalmente profesionalista. O sea, los que definen en los grandes mandos siempre es ese 10% que, de acuerdo a cómo estén relacionados con la estructura del poder político, logran ubicar a su gente en los distintos rangos superiores de mando de tropa o de instituciones importantes. Eso ocurre en todos lados. En Brasil, por supuesto, que hay una fuerte también hay una fuerte puja entre los sectores pro norteamericanos, que también los hay fuerte, y los sectores que siguen con la vieja política del nacionalismo, que proviene del golpe militar de los años 60, que fue el proceso que llevó a la industrialización acelerada de Brasil, a la creación de su industria de defensa, a un desarrollo del país con una tendencia a posicionarse como potencia regional, y que a la postre ese paso o ese escalón de poder que alcanzaron lo ha transformado en un país con pretensiones de ser una potencia global. Y en ese juego están las Fuerzas Armadas en una lucha también subterránea, como ocurre en tantos casos. Nunca entre los camaradas se llegan a los tiros, pero esa lucha es sorda, es complicada y sabe ser muchas veces sin sangre, pero con desplazamientos rápidos de los que no están de acuerdo con el sector que ha tomado el poder en ese momento. Y ahí es donde está justamente esta lucha, ¿no? Porque el planteamiento que he hecho desde que asumió el señor Temer, este presidente ilegítimo, ha hecho que Brasil se vuelque decididamente hacia los atlantistas. ¿Qué? Pero ha encontrado, justamente eso era un tema que teníamos que hablar hoy, porque ese tema también ha encontrado una serie de problemas. Porque Temer se volcó decididamente al gobierno de Estados Unidos. Todos sabemos la participación que ha tenido funcionarios del Departamento de Estado en el alejamiento de Dilma Rousseff, pero a la postre Brasil no se ha visto beneficiado de ese cambio de política reflejado en su economía. No han llegado lluvias de inversiones tampoco allí, como se preveía acá en Argentina. Todo continúa girando alrededor de las necesidades de financiamiento que tiene Brasil. Entonces, todo esto nos lleva o le lleva al gobierno brasileño a estar en una situación ahora complicada, porque ve que Estados Unidos no le satisface sus necesidades, que son urgentes, de financiamiento, y que el financiamiento va a venir de otro lado, justamente del sector que más se opone a este grupo atlantista. Uh-huh. Y ahí en ese juego es lo que vos seguramente me estás consultando con el tema de los militares. Sí. Ha habido fuertes resistencias, por ejemplo, los militares a entregar las bases misilísticas de Alcántara, del norte de Brasil. Ha habido seria resistencia o hay resistencia a la privatización de ciertas industrias que dependen directamente del Ministerio de Defensa. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo en los próximos 2 años, porque en los próximos 2 años va a haber unas definiciones muy profundas en el mundo, y que justamente tenía que ver con ese pequeño título que te llegó. Uh-huh. de un sistema mundo 2017 visto después del paso de los principales presidentes por las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Y pasó sin pena ni gloria, porque el presidente de la primera potencia militar del mundo, Donald Trump, lo único que fue un legado de amenazas y de eslóganes políticos más de campaña que de acción posible o real que pueda cometer el imperio en este momento. Y además estuvieron allí el presidente de Irán, ha estado también presidente Temer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo este paso? Que hay un tema que no se ha hablado. Hubo otro movimiento muy fuerte a nivel internacional que no está reflejado casi en ningún medio de prensa. ¿Qué? Me refiero a la reunión del BRIC. La reunión del BRIC pasó totalmente en los medios de comunicación vivos. Le pregunto por qué. La reunión se hizo al principio de septiembre en China y reunió a todos los integrantes del BRIC: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En ese mismo momento ocurrió el acontecimiento este del lanzamiento de misiles que hizo Corea del Norte. Sí. Pero que Occidente lo encontró como una amenaza espantosa a la seguridad global y fundamentalmente de los socios de ellos, Corea del Sur y Japón. Y en la realidad fue una respuesta a una, y en especial la prueba nuclear que hicieron, fue una respuesta a un operación que realizó Estados Unidos con sus bombarderos estratégicos B-1 con capacidad nuclear, junto con cazas japoneses y aviones F-35, que son las nuevas versiones de quinta generación de Estados Unidos, en la península coreana. Eso fue previo. O sea que la reacción coreana fue ante una amenaza directa de dos bombarderos estratégicos nucleares norteamericanos, como para decir: nosotros no nos van a amedrentar con estas maniobras, seguimos en esta tesis de sostener la seguridad coreana del norte ante las agresiones que cada vez son más visibles por parte de Estados Unidos y sus aliados. Eso no se dijo. Por eso allí el presidente de Putin de Rusia, el presidente Xi Jinping, también trazaron una línea roja a Estados Unidos y sus socios, diciéndoles que en esa zona no se puede realizar ese tipo de actividades. Sí. Esto tampoco salió reflejado en la prensa. Todos hablan de que Putin y Xi Jinping lo han amenazado a Pyongyang, o sea Corea, de que suspenda sus operaciones. Y la realidad es que lo que hicieron estos dos altos dignatarios fue ponerle una raya roja al tema de las agresiones norteamericanas en esa región. Uh-huh. Otro tema que en esa reunión se trató y que la prensa estuvo partiendo el parche, batiendo el parche permanentemente, yo no sé si vos has estado siguiendo, unos supuestos enfrentamientos en la zona del Nepal entre tropas chinas y tropas hindúes. Sí. Que en algún momento llegaron a una escena de pugilato entre centenares de soldados de ambos bandos. Sí. Y en la prensa acá decían, menos mal que fue a puño y que no fue con bombas atómicas. Sí. En esta reunión estuvo el primer ministro de la India, que ya integran el BRIC, ¿no es cierto?, y que ya son socios plenos, y que son socios plenos también en el Acuerdo de Shanghái, el otro gran modelo que ha implementado el mundo euroasiático. Y allí, en esa reunión, se llegaron a fuertes acuerdos con Modi, que es el primer ministro de la India, y que a su vez ha desinflamado el conflicto con Pakistán. O sea que hubo una nueva victoria diplomática de los conflictos que están latentes hoy en día. India y Japón han llegado también a algunos acuerdos, pero eso no se ha hecho para contrarrestar la ruta de la seda que está implementando China con sus miembros del Acuerdo de Shanghái. O sea, el avance diplomático chino ha sido muy grande en esta reunión. Y acá aparece nuestro vecino, el señor Temer, que allí en esa reunión se encontró con un mundo ávido para vender 57 empresas que está por vender el Estado brasileño y que no encontró la misma flexibilidad, digamos, en el mundo occidental. O sea, cuando te decía hace un rato de que Temer estaba buscando financiamiento, lo ha encontrado en el bando de los continentalistas. Sí. O sea, esto es muy importante, pero el hecho más importante que no salió a la luz ha sido el nuevo banco de desarrollo del BRIC. Uh-huh. Porque hasta hace poco todos hablaban, y con justa razón, del banco de infraestructura y desarrollo creado por China, en la cual han adherido numerosísimos países, que son justamente la forma en que China está implementando la ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, y a través de ese banco se dan los créditos y a través de esos bancos aparecen las empresas chinas constructoras que van instalando las grandes líneas ferroviarias y el gran sistema de puertos que tienen que instalar para llegar rápidamente a Europa. Pero acá ha salido algo nuevo, es el banco de desarrollo del BRIC solamente. ¿Y qué es lo que hace esto? Este banco, que es una contraparte del Banco Mundial, está empezando a financiar los proyectos del BRIC nada más. Uh-huh. Entonces, es como un reforzamiento de todo este grupo que hasta hace poco, también en la prensa decía, se diluye el BRIC, desaparece el BRIC no tiene ya mayor influencia. Y en la realidad, la creación y puesta en marcha de este nuevo banco que hablan de que tiene 50 mil millones de dólares de reserva sería justamente la contracara de todo lo que se ha venido diciendo. O sea, estamos viendo un tremendo cambio. Uh-huh. Que en la práctica se va a ver vislumbrado en los próximos 4 o 5 años. Y por otro lado, se está hablando del BRIC Plus. ¿Qué es eso? Ah, el BRIC Plus es la incorporación de nuevos miembros al BRIC. Uh-huh. Para lo cual están dialogando con México, con Egipto, con Tailandia, Guinea. ¿Y qué significa eso? Esto viene a ser que el BRIC Plus viene a suplantar y ha creado la Asociación Económica Global Regional, que es el reemplazo del TPP que ejecutó Trump apenas asumió. O sea, todo esto se dirime en nuevos procesos y en nuevos escenarios geoestratégicos que están modificando profundamente las relaciones, profundamente las relaciones internacionales, y le está dando preeminencia al mundo Asia Pacífico sobre el mundo occidental. Y además se ha planteado hacer un mayor y profundización de en otra área. Ya se habla del o la triada petróleo, yuan, oro. Y eso es fuertísimo. ¿Qué significa? Que el petro yuan y el yuan, que además es convertible al oro, que por eso China y Rusia han estado en los últimos años haciendo grandes concentraciones sus estados de capturar el metal oro, le dan un fuertísimo respaldo. Y debemos recordar de que el dólar no tiene respaldo oro. El dólar, desde la guerra de Vietnam del 74 con Nixon lo desvinculó de tener respaldo oro el dólar. Exacto. O sea, el dólar tiene la potestad que tiene debido a el poder imperial que tenía Estados Unidos. Pero como es un poder imperial que está en crisis, entonces también es un billete que tiene sus problemas y que está causando serios problemas para el comercio internacional. Ya Venezuela está realizando todas sus transacciones en yuan. Irán está como gran proveedor de China, va a hacer todas las transacciones en yuan. Y Rusia ya lo está realizando de acuerdo a los acuerdos que han venido manteniendo Putin y Xi Jinping, de que sus transacciones comerciales son en yuan, en la venta especialmente del gas. Claro. O sea, para que entendamos, es un cambio profundo en las relaciones económicas que van a tener un profundo reflejo en las relaciones internacionales y a su vez en las políticas geopolíticas que se desarrollen a partir de este nuevo escenario que estoy planteando. China además, en esa reunión del BRICS, se planteó intervenir en la reconstrucción de Siria, y eso también lleva a aclarar otro detalle. La guerra de Siria, hay fuerte indicio de que se inició cuando Siria impidió la construcción del gasoducto que unía Qatar con el Mediterráneo. Claro. Por lo menos hay muchas semipruebas sobre ello. Ahora parece ser de que, como nos hemos enterado, Qatar pasó a ser un piojoso dentro del mundo de los petromonarquías, digamos, dirigidas por Arabia Saudita. El proyecto se puede llegar a reactivar, pero con capitales chinos. Entonces China está con la idea de que puede participar de la reconstrucción de Siria, que es un gran negocio, igual que de parte de Irak, y utilizar nuevamente la idea de instalar esos gasoductos hacia Europa, y también que sea un gran proveedor de gas junto con Irán hacia China. No nos olvidemos que la gran bolsa de gas está compartida entre la República Islámica de Irán y Qatar, que está en el Golfo Pérsico. O sea, mira todos los cambios geoestratégicos que pueden ocurrir si todo esto llega a buen fin de acuerdo a las resoluciones que ha estado tomando el BRIC. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la prensa occidental? Nada. Y nada. No, ¿qué te van a decir? No, bueno, pero sería interesante, porque si yo soy empresario, si yo soy una persona que se se dedica a los negocios, al comercio internacional. Estos datos los tengo que tener, porque si no voy a hacer negocio de los pelones, vendiéndole a quien no le tengo que vender, y voy a perder el tren económico que se viene con una locomotora de alta velocidad, que es China. Lo digo esto porque no solamente en esto están inmersos en estos cambios las poblaciones mundiales, sino también los sistemas económicos implementados para ello. Y los sistemas económicos también tienen seres humanos. Claro. Los trabajadores y los empresarios. Y un empresario que le erre el chuzazo a esta altura del partido, ya va a ser muy complicada su reubicación en el mundo que se está formalizando a través de estas nuevas estructuras. Muy pronto China va a lanzar los contratos a futuro de petróleo cotizado en yuan y convertibles en oro. Y esto va a encontrar, por supuesto, va a encontrar en las bolsas de Shanghai y de Hong Kong un fuerte relanzamiento de esas bolsas. Y no nos olvidemos que esas bolsas, especialmente la de Hong Kong, está muy ligada con la bolsa de Londres, que es la segunda después de Wall Street. Seguro. O sea, muchachos, empiecen a leer, empiecen a informarse, porque el mundo está viviendo momentos muy, muy particulares de profundos cambios y que no están siéndole informados a todo el mundo con la velocidad que corresponde. Por otro lado, ¿cuál es la alternativa que le queda a los atlantistas? Y una sola: o negociar o pelear. Y parece ser de que en ese camino quieren muchos sectores involucrados en Estados Unidos de pelear. Hemos visto que en ese juego maléfico y macabro nosotros recibimos la visita de Bibi Netanyahu, sí, que nos vuelva a introducir en un conflicto lejano, extraño y que nos afecta ningún interés nacional, pero sí nos pone en zona de riesgo total. De nuevo se bate el parche del caso Nisman para tratar de ¿Vos fuiste al baño, sí? ¿Cómo? ¿Pasaste por el baño de Nisman? No. A mí no me invitaron. Vuelvo a decirles esto, vuelven a batir este parche, sí, este parche de este personaje, que tampoco debemos tirarle todo el asado, o toda la carne del asador. Hay que recordar de que la anterior administración estuvo años acusando a Irán, ¿no? Uh-huh. Eso no me puedo olvidar yo. Sí. Hasta un último cambio, que fue un último cambio que lo pidió la administración Obama, es algo de que no se habla. La presidenta no tomó una decisión alocada, sacada de contexto. Fue un pedido expreso de Estados Unidos. ¿De dónde íbamos a sacar fuerza nosotros para después de estar 10 años cruzando Irán, de la noche a la mañana decir, bueno, ahora vamos a negociar con Irán? Era la necesidad que tenía la administración de Obama de limpiar el terreno para terminar el acuerdo de 5+1 e Irán, que terminó eficazmente y saludablemente y que ahora está siendo nuevamente bombardeada por Donald Trump y Bibi Netanyahu. Sí. O sea, de nuevo baten ese espacio para volver a, como dicen, embarrar la cancha, como se dice ahora en términos futbolísticos, y tratar de desmantelar el acuerdo. El problema es que el acuerdo ese, estimado Norberto y audiencia, tiene otros socios que ya a partir del momento que se le levantaron las sanciones económicas y que lo habían dejado como estado paria a Irán, han desembarcado con todos sus grupos empresariales a hacer grandes y pingües negocios en la República Islámica de Irán. Y ahora resulta ser de que después que están ya instalándose, empezando a desarrollar todo un proceso de relaciones económicas, aparece de nuevo la bandera de guerra nuevamente, y los socios y aliados europeos han dicho que no quieren destrozar el acuerdo porque pierden numerosos negocios que son de una necesidad imperiosa para una Europa que sigue estando a los baldazos. Seguro. De un lado para el otro. Seguro. Querido compañero, nos estamos encontrando el próximo domingo. Igual, cómo no, así será. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna, excelente exposición de Carlitos Pereira Mele en su columna de geopolítica del Club de la Pluma. El primero, vamos a tener que volver a marchar, loco. Se vuelve a marchar el primero de octubre. Por el pedido de aparición de Santiago Maldonado. Primer desaparecido en democracia por una dictocracia. Una dictadura disfrazada de democracia. Desaparición forzosa de una persona que pensábamos que, bueno, si bien con la aplicación de lo que era aquí en Córdoba el Código de Faltas, ahora Código de Convivencia, y los diferentes códigos o edictos que tienen en distintas partes del país, las fuerzas policiales se arrogaban el derecho de secuestrar en las vías públicas a menores, a portadores de cara, de gorra. Y bueno, sabíamos que ocurría, lo que podíamos impedíamos, tratábamos de frenar ese abuso institucional, esa violencia institucional. Pero no pensábamos, o no suponíamos, o no aventurábamos de que esto iba a ser así. A repetirse la historia, ¿no? De que el Estado desaparece a una persona y no da cuentas de ella. Que bueno, no se le fue la mano, nada. Lo mataron directamente y lo desaparecieron. Y no asumen responsabilidades porque aparte se nos cagan de risa. El tema del lago, antes de irnos, el tema del lago escondido, ustedes saben, lo anunciábamos el domingo pasado, lo compartíamos con ustedes, lo hablábamos con Josefina Piana, que un grupo de personas defendiendo el territorio, parte de nuestro territorio nacional, iban a hacer un acampe y un recorrido allí en el lago escondido. Bueno, hoy iba a arrancar ese recorrido. Ayer aparentemente han estado reunidos algunos de los que participan de este acampe y de este recorrido en la Fiscalía de Bariloche con los abogados de Lewis, informando y acordando las condiciones para el recorrido por el camino que está reconocido ante la justicia como camino vecinal. Sí, hay a un tipo que no es de esta tierra, que le regalaron, que usurpa parte de nuestro territorio, me importa tres pepinos el tipo de documentos que me quieran mostrar para contradecir lo que digo, me tienen que informar qué es lo que va a ocurrir con los abogados de ese cálculo que debe ser otro corrupto más que tenemos en nuestro país. En fin, hay un audio que está relacionado con eso, Gabriela, a ver si lo podemos reproducir. Vamos a ver si sale. Estás escuchando el Club de la Pluma. Son las 3:32. Acabamos de llegar de Río Villegas, del destacamento policial, con mi mujer Marta, porque en el día de hoy, a las 11:30 de la mañana aproximadamente, recibimos un llamado donde se me responsabilizaba sobre la organización de la marcha pacífica por la soberanía al Lago Escondido. Yo me encuentro domiciliado justo en la tranquera de acceso y si bien coincido con que el acceso es público y debería ser libre a todos los ciudadanos, no soy parte de la organización. pero esto es lo que ha interpretado un grupo de vecinos que en horas de la tarde de ayer se reunieron en un parador que se llama Tacuifí y en el cual acordaron diferentes acciones para oponerse a esta marcha pacífica. Entre ellas, cerrar con candado todas las tranqueras y oponerse firmemente al paso de la marcha. Se instaló una cámara de seguridad en el día de ayer en la puerta de la tranquera sobre el acceso a la ruta, ¿sí?, a instancias de Lago Escondido. A mí se me vincula con la organización, pero no es así, aunque vuelvo a afirmar que tengo plena coincidencia con los objetivos de la marcha. El vecino se comunica sugiriéndole a mi esposa Marta que no debería vincularme con estas personas que vendrían mañana a realizar esta marcha para así no posicionarme de alguna manera delante de los otros vecinos y no ser expuesto a posibles represalias o a futuras represalias, ¿sí? La metodología de quemar viviendas no es una práctica desconocida, ¿sí?, para la derecha violenta, ¿sí? Y este vecino, Jorge Melchor Greco, es el referente del PRO en el paraje y es el fiscal. Entonces hago una vinculación ya política de esto, porque mi mujer fue coaccionada agrupando a esta organización dentro de los montoneros y no sé qué otra serie de sandeces más, y la hizo cargo de que nuestra jefa política, por Cristina Fernández de Kirchner, habría que darle una lección. Y lo peor de todo es que una de las últimas frases que tuvo fue la de que no, que si estábamos buscando otro Santiago Maldonado. Bueno, eso es más o menos el resumen que puedo ofrecerles ahora, porque estoy en un estado que no es el más sereno justamente, porque veo pasar a mis vecinos por la ruta, vigilando a ver si en mi espacio, en mi lugar, se hace la concentración, ¿sí? Estoy siendo observado por esta comunidad que es Cipaya, lamebotas de los poderes fácticos, poderosos, ¿sí?, de la zona. Gracias por difundir. Forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Este día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Al final nuestro acá al aire, en vivo. Ustedes se van a quedar escuchando las dos efemérides que quedarán sonando luego de nuestro retiro corporal, no espiritual. Nosotros nos vamos a ir, pero los dejamos compartiendo las dos efemérides que habíamos preparado para el día de hoy. Una está relacionada con la batalla Campo de las Carreras y la otra sobre ese personaje también, que tampoco se difunde, ¿no?, sobre su trayectoria, su vida, su militancia, su compromiso. Me refiero a Silvio Frondizi. Profesora Gabriela Fernández, usted se despide de la audiencia. Estaremos aquí el próximo domingo, si todo nos acompaña, para seguir en esta trinchera comunicacional en el Club de la Pluma. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gente linda, maravillosa, a todas y todos, toda la gente que nos estuvo acompañando, que estuvo compartiendo, que estuvo opinando, dándonos sus mensajes, sus palabras, sus abrazos, sus caricias, sus cachetazos también, ¿por qué no? A todas y todos les agradecemos enormemente que realmente nos hayan acompañado, que nos vengan acompañando desde hace tanto tiempo, y aquellos que se vienen sumando también. Quiero mandarle un abrazo a Luciano Torres, que está atento, el compañero que está siempre ahí pendiente, qué pavada estamos diciendo yo y nosotros, y bueno, bienvenido, nos da alguna ayudita, ¿viste? Compañero. Está desesperado el compañero Percy Catari escribiéndome porque quiere que me contacte con él allá. No sé si está en Bolivia o está en Perú, pero bueno, ya vamos a ver, ya lo vamos a hacer, Percy, aguante compañero. Nos estamos encontrando el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Les vamos a seguir presentando batalla y hasta que aparezca les vamos a seguir preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Batalla de Tucumán, Campo de las Carretas. Las fuerzas del general Belgrano vencen a los españoles en un enfrentamiento armado librado entre el 24 y 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán en el curso de la Guerra de Independencia. El ejército del norte, al mando del general Manuel Belgrano, a quien secundara el coronel Eustaquio Díaz Vélez en su carácter de mayor general, derrotó a las tropas realistas del general Pío Tristán, que lo doblaban en número, deteniendo el avance realista sobre el noroeste argentino, junto con la batalla de Salta que tuvo lugar el 20 de febrero de 1813, el triunfo de Tucumán permitió a los rioplatenses confirmar los límites de la región bajo su control. En la mañana del 24 de septiembre de 1812, Tristán ordenó la marcha hacia la ciudad. Algunas fuentes indican que en lugar de tomar el camino directo, rodeó la plaza desde el sur, intentando prevenir una posible huida de los patriotas en dirección de Santiago del Estero. Otras fuentes indican que en el paraje de Los Pocitos, Tristán se encontró repentinamente con los campos incendiados por orden del teniente de dragones La Madrid, natural de la zona, que contaba con la velocidad del fuego avivado por el viento del sur para desordenar la columna española. En todo caso, utilizó el viejo camino real del Perú para poner frente a la ciudad a una legua de esta en el paraje del manantial. Mientras tanto, y aprovechando la confusión provocada por el fuego, Belgrano, que había dispuesto al alba sus tropas al norte de la ciudad, había cambiado su frente hacia el oeste, contando con una visión clara de las maniobras de Tristán, y plantó cara a este en un terreno escabroso y desparejo llamado el Campo de las Carreras. La rápida embestida sobre el flanco de Tristán apenas dio tiempo a este de reorganizar su frente y ordenar montar la artillería. Belgrano había dispuesto la caballería en dos alas, la derecha al mando de Balcarce, que era más numerosa, y la izquierda al mando del coronel Eustaquio Díaz Vélez. La infantería estaba dividida en tres columnas comandadas por el coronel José Superí, el capitán Ignacio Warnes y el capitán Carlos Forest. Una cuarta columna de reserva estaba al mando del teniente coronel Manuel Dorrego. Fue la artillería de Eduardo Holberg la que inició el combate bombardeando los batallones de Cotabambas y Abancay, que respondieron cargando a la bayoneta. Belgrano ordenó responder con la carga de la infantería de Warnes, acompañada de la reserva de caballería del capitán Antonio Rodríguez, mientras que la caballería de Balcarce cargaba sobre el flanco izquierdo de Tristán. La carga tuvo un efecto formidable. Lanza en ristre avanzaron haciendo sonar sus guardamontes y con tal ímpetu que la caballería de Tarija se desbandó a su paso, retrocediendo sobre su propia infantería y desorganizándola hasta tal punto que, sin encontrar casi resistencia, la caballería tucumana alcanzó la retaguardia del ejército enemigo. La caballería gaucha rompió la formación para apoderarse de las mulas cargadas con los avíos, incluyendo fuertes sumas de metales preciosos del ejército realista. Con ello, lo privaron también de sus reservas de munición y de provisiones, con las que se retiraron del campo de batalla. Solo la sección de dragones, que le daba apoyo, y la caballería regular al mando de Balcarce mantuvieron el frente, pero junto con la pérdida de su equipaje, ello bastó para confundir y desorganizar ese ala. Mientras tanto, al otro lado del frente, el resultado era muy distinto. Pese a la presencia del mismo Belgrano, el avance de caballería e infantería de los realistas fue imparable, tomando prisionero al coronel Superí. Sin embargo, la firmeza de la columna central permitió a los patriotas recuperar terreno y recobrar a Superí, pero los avances desiguales fraccionaron el frente, haciendo la batalla confusa, incomprensible para sus comandantes y dejando en buena medida las acciones a cargo de los oficiales que encabezaban cada unidad. La providencial aparición de una enorme bandada de langostas que se abatieron sobre los pajonales confundió a los soldados y oscureció la visión, acabando de descomponer el frente. Las versiones tradicionales refieren que fue tal la confusión sembrada por aquel enjambre de langostas que hizo parecer a los ojos de las fuerzas españolas un número muy superior de tropas patriotas, lo que habría provocado su retirada en la confusión. El triunfo fue para Belgrano y sus hombres en la batalla de Tucumán, campo de las Carreras. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Silvio Frondizi nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 19 de enero de 1907. A los 14 años se trasladó a Buenos Aires junto con su hermano Arturo para completar su bachillerato en el Colegio Nacional Mariano Moreno e ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente a su carrera de abogado, Silvio estudia Historia en el Instituto Nacional de Profesorado. Con sus dos títulos a cuestas, desarrolla la primera fase de su actividad docente durante las décadas del 30 y 40 en la Universidad de Tucumán. Pronto los avatares de la política argentina rozarían por primera vez su actividad profesional. Como consecuencia del golpe militar de 1943, se ordena la intervención de las universidades y, utilizando las palabras de Horacio Tarcus, una verdadera legión de fascistas avanza sobre Tucumán. Silvio Frondizi renuncia al Consejo Académico de la Universidad y se pronuncia contra la intervención. No era la primera vez que se enfrentaba a una dictadura. En 1931 fue encarcelado por manifestar contra el gobierno de facto del general Uriburu. Luego de las elecciones que llevaron por primera vez a la presidencia a Juan Domingo Perón, Frondizi fue separado de todos sus cargos en la universidad. Por esta razón, viaja a Buenos Aires para trabajar en el estudio jurídico de su hermano Arturo. Aunque ya desde 1944 dictaba clases de Derecho Político en el Colegio Libre de Estudios Superiores, cargo que conserva hasta 1947. Desde entonces y hasta 1958 queda excluido de la actividad docente y aprovecha esos años para dedicarse al estudio de la teoría marxista. En esta segunda fase de su carrera se operará su definitiva transformación de intelectual liberal crítico a cuadro marxista rebelde, trazando su propio camino de acceso al materialismo histórico. A partir de 1958, Silvio Frondizi regresa a la universidad como profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata. En 1962, dicta cátedra de Instituciones del Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en 1963, será convocado por el Centro de Estudiantes para dictar la cátedra paralela de Sociología Argentina Contemporánea en la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El golpe militar de 1966 lo despojará nuevamente de sus cargos. Para entonces, las tensiones del MIR Praxis y el impacto de la Revolución Cubana conducirán a la disolución del movimiento. Sin embargo, lo que terminó por fracturar el movimiento fue la prohibición impuesta por el gobierno de su hermano Arturo en 1960 como parte del Plan de Conmoción Interna del Estado, CONINTES, y la Ley de Represión contra el Terrorismo. De su viaje a Cuba y sus entrevistas con el Che Guevara, surgió la idea de llevar la estructura organizativa y programática que él había diseñado en el MIR hacia otros países del continente. Fue así como Silvio Frondizi adquirió por aquellos años proyección continental como el fundador del primer MIR latinoamericano, y su obra trascendió las fronteras. Su actividad militante más destacada en los avatares de la política de entonces fue la defensa de presos políticos, tarea que desempeñó hasta sus últimos días. Cumpliendo esa función, se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, fundado por Mario Roberto Santucho, una escisión del troquismo que había adoptado la táctica de la lucha armada a través del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. El 27 de septiembre de 1974, un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, irrumpió en su casa para secuestrarlo, asesinando a su yerno que intentó defenderlo. Horas más tarde, apareció un comunicado de la AAA adjudicándose el atentado e informando sobre la ubicación del cadáver de Silvio, brutalmente golpeado y acribillado por la espalda. 3 años más tarde, el gobierno militar ordenó el secuestro de su archivo y biblioteca. Después, el silencio envolvió el recuerdo y la obra de Silvio Frondizi. Sus obras no volvieron a ser publicadas. Solo el historiador Horacio Tarcus tomó la decisión de rescatarlo del olvido, cuyo aporte a la historia del pensamiento político argentino todavía espera ser debidamente valorado. El sociólogo marxista argentino Silvio Frondizi saludó calurosamente desde sus inicios la Revolución Cubana. Incluso viajó a Cuba y a su regreso escribió La Revolución Cubana, su significación histórica, de diciembre de 1960. Su libro se abre planteando que la Revolución Cubana ha destruido definitivamente el esquema reformista y más concretamente el esquema reaccionario del determinismo, casi fatalismo geopolítico. El mismo texto se cierra sosteniendo la misma idea. La Revolución Cubana tiene como significación histórica fundamental la de haber roto definitivamente con el esquema reformista y en particular con el estúpido determinismo, casi fatalismo geopolítico. Junto a su texto sobre Cuba, Silvio Frondizi escribió muchos otros libros, entre los que se destacan La Integración Mundial del Capitalismo de 1947, El Estado Moderno de 1954 y La Realidad Argentina en 2 tomos de 1955 y 1956. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.